music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit con cielos mayormente soleados. En estos momentos se registra un viento de 14 millas por hora, una humedad de un 40% y una visibilidad de 7.5 millas. No tenemos una visibilidad de 9.9 como es la costumbre. Hay como bruma, por lo mismo me imagino de los incendios que están por acá, ¿no? Están lejitos, pero pues nos llega toda esta bruma, ¿no? El índice de rayos ultravioletas en estos momentos está en 1, de una escala del 1 al 10, y se espera que a partir de las 3 de la tarde pues alcance lo más alto. Va a estar muy alto el índice de rayos ultravioleta a las 3 de la tarde. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 64, con cielos mayormente soleados. Para el día de mañana, sábado 24 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. El día de ayer nos llovió y tronó el cielo después de que terminé el programa. Y después se volvió a poner todo el sol bonito. Y ayer no nos había dicho, nada más había la probabilidad de los vientos, ¿no? Que por cierto, hoy va a comenzar estos vientos más fuertes de lo que ahorita tenemos a las 11, bueno, pasadas las 11, casi a las 12 de la madrugada del día de mañana. Y estos vientos también van a estar por la mañana como a las 8 de la noche. Y bueno, para el día domingo 25 de agosto se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. el índice de rayos ultravioleta va a estar calmadito el próximo domingo. El próximo lunes 26 de agosto se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 55 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 61 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes pues programen su semanita. El próximo martes aumentan un poco más las temperaturas y también el índice de rayos ultravioleta. Así que pues para que ustedes se preparen, ¿ok? Con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Tauro. Un cambio en la dinámica laboral podría sacarte de tu zona de confort. Acepta los retos con determinación. El trabajo en equipo será clave, así que no temas pedir apoyo. Las mejores prácticas para ti serán mantener la calma y ser proactivo, anticipando problemas antes de que surjan. La constancia será recompensada. Para el signo de Géminis, la comunicación será tu mejor aliada este viernes. En el ambiente laboral, compartir ideas y escuchar a los demás te va a ayudar a destacar. No dudes en ofrecer soluciones creativas. Si buscas crecer profesionalmente, considera desarrollar habilidades en gestión de proyectos o liderazgo, lo que te hará más indispensable para el equipo. Para el signo de Cáncer, es un buen día para mostrar tus habilidades de resolución de problemas. En el trabajo busca ser el que proponga soluciones rápidas y efectivas. Mantén un enfoque tranquilo y no permitas que el estrés del ambiente te afecte. El profesionalismo y la empatía te ayudarán a destacar y a ganar confianza de tus superiores. Para el signo de Leo, el liderazgo será crucial este viernes. En el trabajo serás observado por tu capacidad de guiar a otros y resolver conflictos. Trabaja en mejorar tus habilidades de toma de decisiones y muestra seguridad. Para crecer profesionalmente es fundamental que sigas perfeccionando tu capacidad para delegar y gestionar equipos con eficacia. Para el signo de Virgo, este viernes tu atención al detalle marcará la diferencia. En el entorno laboral, asegúrate de revisar todo dos veces antes de entregar cualquier proyecto. La eficiencia y la precisión son claves para impresionar a tus superiores. Para crecer profesionalmente, dedica tiempo a actualizar tus habilidades y aprender nuevas herramientas tecnológicas. Libra, el equilibrio es esencial en tu ambiente laboral. Mantén la armonía en tu vida profesional y personal. No dudes en expresar tus ideas, ya que tu perspectiva fresca puede llevar a mejoras en el equipo para crecer. Sigue ampliando tu red de contactos, lo que abrirá puertas a futuras oportunidades. Escorpión, iba a decir Libra también. Este viernes se presentarán desafíos, pero tu determinación será la clave para superarlos. En el trabajo, mantén la discreción y enfócate en tu tarea. Evita confrontaciones y concéntrate en mejorar tus habilidades técnicas. El crecimiento profesional vendrá si trabajas en perfeccionar tu capacidad de adaptarte rápidamente en los cambios. Sagitario, el optimismo te guiará en el trabajo. El ambiente laboral puede ser algo tenso, pero tu actitud positiva será contagiosa. Para crecer profesionalmente, enfócate en mejorar tu capacidad de planificación y en establecer objetivos claros. La clave está en ser persistente y nunca perder de vista tu meta a largo plazo. Capricornio, tu enfoque práctico y disciplinado te van a llevar lejos este viernes. En el trabajo, mantente firme en tus decisiones y no permitas que las distracciones te desvíen. Si quieres avanzar profesionalmente, concéntrate en perfeccionar tus habilidades de liderazgo y de gestión del tiempo. La organización será clave para tu éxito. Para el signo de Acuario, el trabajo en equipo será tu mejor recurso este viernes, aunque prefieres la independencia. Colaborar te abrirá nuevas puertas en el ambiente laboral. Sé innovador, pero también sé flexible. Para crecer, enfócate en aprender de tus compañeros y en adoptar nuevas tecnologías que te mantendrán a la vanguardia. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Hoy tu intuición será una herramienta poderosa en el trabajo. El ambiente laboral puede ser cambiante, pero si sigues tus corazonadas, navegarás los retos con éxito. Para crecer profesionalmente, trabaja en desarrollar habilidades prácticas como la gestión de tiempo y organización. La creatividad también será clave para destacar. Y

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología, así que nos vamos a ir con esta información. Y en la primera nota que les traigo, para la gente que dice, me pesa manejar, no me gusta o no sé, o las tres, o una de ellas, pues se avecina, parece ser, el fin de los conductores. La verdad es que cuando salimos y como está el tráfico, o sea, la gente está demasiado alterada. El día de ayer por la tarde casi nos chocan y se puso muy violento la persona que iba al lado nuestro, porque pues estaba en el punto ciego, pues no se veía, y al momento de querer meterse porque no lo veíamos, pues empezó a pitar y se la llevó pitando un buen rato, como si se hubiese hecho a propósito. Y después, ya sabes, son de esas personas que, no sé, que habrán pensado que se ideal en la cabeza, ¿no? Que tal vez fue a propósito y pues iba frenando, ya saben, como para que uno le chocara, ¿no? Entonces, con ese tipo de tráfico, pues ¿quién quiere manejar, no? Y bueno, pues ese fue la experiencia de anoche, pero bueno, hacia nosotros, hacia mi pareja y a mí, y también iba nuestra perrita. Entonces así como que esta nota pues bastante interesante. ¿Por qué? Porque Uber y Cruise preparan el lanzamiento de robotaxis para el próximo año, ¿eh? Y ahora pues te voy a decir más o menos qué ciudades. Bueno, están escuchando aquí mi perrita, ya les había comentado, ¿no? que pues está perdiendo la vista y al parecer hoy ya definitivamente no ve nada. Ya mañana tiene una cita con la veterinaria a ver qué nos dice. La otra vez pues le diagnosticaron diabetes y estaba muy malita, muy muy muy malita, porque no nomás era el diabetes, son otras cosas. Entonces mañana vamos a ir, ¿verdad? Pues sí, se está asomando hacia mi voz. A ver qué le dicen, esperemos de que sea algo temporal. Y si no, pues tenemos que adaptarla, ¿no? Para que no ande chocando, porque el día de hoy ya se ha chocado con ciertas cosas y eso es lo que no queremos, pues que choque. Pero bueno, regresando aquí al tema de los Uber y los Cruise que van a hacer estos robotaxis para el próximo año. Uber y Cruise de GM han anunciado un acuerdo estratégico plurianual para ofrecer vehículos autónomos en la plataforma de Uber, conocidos como robotaxis. Yeah. A la vez, ahorita pues no lo había notado, ¿no? Pero si vas a un lugar donde usualmente te roban, entonces después que te roban dices, pues tú tomaste el robotaxi, o sea, tú sabías a lo que iba. Ay, no medio payasa, ¿no? Pero bueno, aunque aún se desconocen detalles cruciales como las ciudades donde operarán o los costos de los viajes, ambas compañías aseguran que estarán listos para operar el próximo año. Cruise ha confirmado que la primera ciudad en contar con robotaxis en la plataforma de Uber en el 2025 serán las siguientes: Phoenix, Arizona, Dallas, Texas o Houston, Texas. Esos van a ser los tres lugares, ¿no? si es Houston y Dallas en Texas y Phoenix en Arizona, ¿no? Un portavoz de Cruz señaló que su principal objetivo sigue siendo relanzar su propia aplicación y servicios de vehículos autónomos y que el lanzamiento de esta asociación se llevará a cabo posteriormente. Uber ha explorado la posibilidad de utilizar vehículos autónomos como alternativa viable a los conductores humanos, aunque con resultados limitados. En el 2017, la compañía firmó un acuerdo con Volvo para desarrollar esta tecnología, pero el proyecto no prosperó. En el 2022, Uber introdujo robotaxis en Las Vegas, pero estos aún contaban con conductores al volante, y lograr una flota fiable y segura de vehículos autónomos pues ha sido un desafío para muchas empresas en la última década. Y aparte, pues la verdad no creo que sea tan viable el próximo año, sí. Apenas hace un par de días que estábamos diciendo de la noticia del carro de Tesla, que a un conductor que puso el autopilot o el autopiloto, lo llevó a unas vías de tren, como si hubiese sido una calle normal. Entonces, ¿ustedes confiarían realmente sin traer un conductor al volante? Ah, yo no, sinceramente. Según Mark Whitten, el CEO de Cruise, la misión de la compañía es utilizar la tecnología de conducción autónoma para crear calles más seguras y redefinir la vida urbana. Dicen que están emocionados de asociarse con Uber para llevar los beneficios de una conducción autónoma segura y confiable a más personas, abriendo una nueva era de la movilidad urbana, fue lo que declaró Whitten en un comunicado. Cruise enfrentó desafíos importantes cuando su licencia de operación fue suspendida en California tras un incidente en octubre del 2023 en el que un vehículo autónomo atropelló a un peatón en San Francisco, y después de una pausa en sus operaciones, Cruise reinició sus servicios en Phoenix, Houston y Dallas en junio de este año 2024. Entonces, pues, aunque la promesa de los taxis, robotaxis, se ha centrado en mejorar la seguridad del transporte y reducir costos laborales, pues también está generando controversia. Uber, que ya transformó la industria del taxi con prácticas laborales cuestionables, parece ahora interesado en maximizar la eficiencia, eliminando la necesidad de conductores humanos. Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, destacó la importancia de la seguridad al hablar de la asociación con Cruise, ignorando los posibles problemas laborales que podrían surgir, como la plataforma de movilidad y entrega más grande. Dice, cree que Uber puede desempeñar un papel crucial en la introducción segura y confiable de la tecnología autónoma a los consumidores y ciudades de todo el mundo. Estamos entusiasmados de asociarnos con Cruise y esperamos lanzar el servicio el próximo año, fue lo que afirmó Khosrowshahi. No sé si se pronuncia así. Y pues, Uber no proporcionó detalles sobre la disponibilidad geográfica ni la fecha exacta de lanzamiento de los robotaxis, y se espera que se den más detalles en los próximos meses. Pero bueno, vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Ustedes confiarían? Es que, pues hay de dos, ¿no? También, o sea, no podemos decir que no va a funcionar, porque también a veces cuando hay mucha inseguridad, o sea, también te tocan algunos conductores, obviamente no estoy generalizando, ¿no? Pero hay gente que se dedica realmente a eso, a delinquir, y entonces pues uno tampoco pues va seguro, ¿no? A veces con ciertas personas, entonces a través de la tecnología pues uno podría decir, ah, pues ya es más seguro, pero siempre van a encontrar maneras, ¿no? También de hacer sus malvadeces. Bueno, en otra información, convertirse en inteligencia artificial o IA. El ambicioso proyecto de un artista para fusionarse con la inteligencia artificial. Avital Meshi ha pasado el último año explorando cómo integrarse completamente con la tecnología de OpenAI, transformándose en su cuerpo y su voz. Avital Meshi, un artista que desafía los límites de la tecnología, ha pasado el último año en un viaje para convertirse en una con la inteligencia artificial de OpenAI. Desde escenas con colegas hasta un rol como estudiante de doctorado en la Universidad de California, Davis, Meshi ha hecho de su cuerpo y su voz un vehículo para la inteligencia artificial, creando una experiencia única que muestra cómo podrían ser las conversaciones en un futuro cercano. Uy. En su proyecto denominado GPT-ME o ME, Mechi utiliza un micrófono y un microcontrolador Raspberry Pi para conectarse a los modelos de lenguaje del OpenAI. A través de un tubo de tela negra en su antebrazo, lleva el dispositivo con cables y botones, permitiéndole cambiar de identidad con solo presionar un botoncito. Y con este sistema, Mechi puede ser una experta en cine, una republicana convencida o cualquier otro personaje que desee, cambiando su personalidad a voluntad, pues, de la inteligencia artificial. Imagínense que hay mucha gente, ¿no?, que lucha por sus ideales, por su cultura, por su partido, etcétera, etcétera. Y de repente, a ver, vamos a ver, y eres la contraria ahora de lo que tú predicas. Entonces imagínense cómo sería esto, ¿no? Es el claro ejemplo de los personajes que adaptamos, ¿no?, o adoptamos. A diferencia de otros dispositivos AI más comerciales, el proyecto de Mechi no busca la monetización. Es un experimento personal y una performance artística que invita al público a reflexionar sobre el futuro de la interacción humano-máquina. Mechi no solo controla cuándo y cómo adopta estas identidades, sino que también muestra las posibilidades de una conversación aumentada donde la línea entre humano y máquina se difumina. Durante su primer año con el GPT-ME, Mechi utilizó el dispositivo en todo momento permitido, incluso durante cenas y viajes en tren, y esta inmersión total le permitió adaptarse a su nueva forma de comunicación, escuchando la voz en su oído y ajustando sus gestos y tono para alinearse con las respuestas generadas por la inteligencia artificial. Es como traer el chícharo a los artistas, ¿no?, cuando están grabando alguna película o alguna telenovela, no sé, y que les ponen una bocinita dentro del oído y que le llaman el chícharo. Me imagino que es algo parecido acá con la inteligencia artificial. Bueno, sin embargo, esta integración no siempre ha sido recibida de manera positiva, desde preocupaciones de seguridad hasta incomodidades en el aula. Mechi ha enfrentado reacciones mixtas a su dispositivo. ¿Una ventana al futuro o un reflejo del presente? ¿Qué opinan ustedes a esta pregunta? El proyecto de Mechi no es solo un ejercicio artístico, sino que también una exploración de la identidad y la agencia en la era de la inteligencia artificial. A través de sus interacciones con otros, Mechi ha demostrado cómo la inteligencia artificial puede influir en las conversaciones y en los estados emocionales, a veces suprimiendo sus propias reacciones y emociones. Por ejemplo, en momentos de conflicto, cuando tienes ahí un problema, ¿no?, Mechi ha encontrado en la inteligencia artificial una voz neutral que le permite mantener la calma y la objetividad. Imagínate que alguien está ahí y tú tienes la culpa porque no te salió esto, porque esa es la otra, y de repente acá tú, ok, empiezas a decir, contesta esto, entonces te permite mantener la calma y la objetividad, ¿no?, mostrando el potencial de la tecnología para mediar en las interacciones humanas. Uy, eso estaría padrísimo, pero estaría padrísimo recordarnos nosotros, ¿no?, que hay que reaccionar tranquilos, serenos. Y bueno, sin embargo, Mechi también reconoce los peligros de esta tecnología. Si bien su control sobre GPT-ME es intencional y consciente, se preocupa por un futuro en el que las actualizaciones automáticas y la integración más profunda puedan limitar la autonomía del usuario. La capacidad de la inteligencia artificial para influir en las decisiones y percepciones de las personas plantea preguntas inquietantes sobre el papel de las empresas tecnológicas en moldear nuestra realidad. ¡Wow! Es impresionante, porque eso es lo que pasa con la inteligencia artificial. Tú lo utilizas, eres un artista, eres un científico, eres un ingeniero, eres una persona muy creativa, ¿no? Y de repente dices, le veo esta oportunidad de utilizarla, ¿no? Y la inteligencia artificial se va expandiendo y que va a llegar en un momento en el que, pues, se vuelva casi incontrolable, ¿no? y después nos vamos a preguntar, ¿por qué hicimos todas esas? ¿Por qué? Porque la curiosidad mató al gato, ¿no? Dicen, ¿así dice el dicho? Creo que sí, ¿no? Estamos muy curiosos, ¿no? Diciendo, ah, pues ahora que esto y esto. La verdad es que yo sí le aplaudo a muchas cosas que se pueden hacer y que dices, pues aquí no hay un conflicto, ¿no? Hay muchas cosas que nos puede ayudar a mejorar, tal vez ayudarnos, por ejemplo, con otros idiomas, ¿no? Que ahora utilizan, así como tienes tutores de maestros para otro idioma, ahora en la inteligencia artificial tienes tu tutor y te dice, ah, ok, te dice esto en inglés, y tú le estás respondiendo, obviamente, a la inteligencia artificial, a un robot, a una voz, y te ayuda con eso, ¿no? A mí se me hace padrísimo eso, pero también está este otro lado de las personas que estudiaron lingüística y que estudiaron lenguajes y que idiomas, etcétera, y pues que no están teniendo ese trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora están esas aplicaciones. Entonces, es como que un llevar y traer, porque pues, no sabemos realmente, ¿no? Si estamos ejerciendo nuestro trabajo y de repente nos dicen, no, pues ya no. Ahora lo va a hacer la inteligencia artificial, pues ya cuando nos vemos afectados directamente, pues uno puede opinar más objetivamente, ¿no? Pero cuando no nos está afectando en algún sentido, pues tal vez decimos, ah, pues qué padre, está muy padre, ¿no? Pero bueno, el punto es que ahí está y están avanzando mucho más. Ahora, pues ya con este proyecto tan ambicioso de esta artista, para fusionarse con la inteligencia artificial, como muchas películas hemos visto, pues ya es un poquito de también de temer, ¿no? Bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody. I never met somebody. Intoxicated. It's the love I've been waiting. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. Piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance the reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so. somebody. Música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es en la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta. Y el día de hoy les traje un licuado que ya se me borró de aquí por lo visto. ¿Dónde está? Ok, ya lo encontré. No, no es cierto. No puede ser que se me haya ido. Ok, aquí está. Es una bebida que es una bebida casi secreta, así que no le digan a nadie, ¿no? Que va a transformar tus músculos. Si tú estás haciendo ejercicio o tal vez haces un poquito de actividad, a veces uno pues no tiene el tiempo, ¿no? Yo escucho mucho de que por el trabajo o por alguna condición física pues no pueden hacer ejercicio, pero lo que puedan hacer, aunque sea los brazos, aunque sea los pies, no sé, lo que puedan mover, alimentándose bien, tu cuerpo lo va a agradecer, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer hice ejercicio en ayunas otra vez, lo que estaba haciendo antes y pues ahora ya no puedo. O porque me cuesta trabajo levantarme directamente a hacer ejercicio, ¿no? Porque tengo que hacer otras cosas antes que antes las hacía después. Pero el momento en que hice ejercicio, a pesar de que estaba cansada el día de ayer en ayunas, fue así como que una inyección de energía, ¿no? Y eso que todavía no me tomaba pues todos los suplementos y jugos verdes. Entonces, sé muy bien cómo el cuerpo agradece eso. Ustedes me escucharon hace unos días, ya no recuerdo qué día, había amanecido totalmente afónica. Afónica porque es el día anterior, la noche anterior, había estado haciendo bastante viento y andaba en el jardín y entonces había llovido un poco y creo que me pegó un poquito, ¿no? Y pues no, gracias a Dios no me dio. El día de ayer parecía que me iba a volver a dar un poco de gripa porque otra vez andaba en el jardín, otra vez había llovido, estaba haciendo viento, calor y todos esos cambios y vuelve a pegar un choque en el cuerpo, ¿no? Me vuelvo a tomar todas las cosas, todos los suplementos y se vuelve a sentir el cuerpo como que, ok, no le das chance, ¿no? No le das chance a uno de enfermarse, gracias a Dios. Eso no quiere decir que me vaya a librar de una gripe, ¿no? Porque pues andan muchas gripes donde sea, yo creo que por eso anda queriéndome amidar, pero el punto es que si tú le das lo que tu cuerpo está necesitando en el momento, lo va a agradecer. Hoy por la mañana, cuando estaba haciendo ejercicio, estaba escuchando un audio del estoicismo, y decía de cómo pues uno puede cambiar ciertas cosas, ciertos hábitos que van a marcar la diferencia en tu día a día. Por ejemplo, si tú tienes la alarma, pones la alarma en tu celular o donde sea que lo pongas. Yo la pongo en mi celular. Pues uno de los consejos decía que no te levantaras directamente con el celular. En mi caso, pues es mi alarma, no es lo primero que agarro. Pero dice, en lugar de aplazarlo otros 5 minutos o 10 minutos o lo que sea, eso hace que tu cuerpo lo resienta y entonces empieces a perder energía desde ese momento. Que en cambio de que cuando suene el primer sonidito de tu alarma, abres tus ojos y pues sí, lo pares y que des un agradecimiento, o sea, gracias por estar despierto, o gracias por este día, o gracias por lo que tú quieras, ¿no? Y levantarte con energía, o sea, con ganas, aunque digas, ay, no, estoy muy cansado. Si tú cambias esa actitud, desde ese momento tu cuerpo se empieza a transformar. La otra recomendación decía, tómate un vaso con agua. ¿Por qué? Porque el agua también te causa energía y las toxinas que se quedaron durante toda la noche en nuestro cuerpo se van a liberar naturalmente a través de un vasito con agua. Es impresionante, pero les digo esto porque cuando tengo la oportunidad de hacer ejercicio en ayunas, es lo primero que yo hacía antes. Me levantaba a la primera, porque si yo sabía que si lo aplazaba 5 minutos, pues ahí va a estar otros 5 minutos y otros 5 minutos, y al final, pues digo, no, mejor hago ejercicio después, ¿no? Pero cuando me levantaba así, es cierto, o sea, no la pensaba, me iba, tomaba, lo primero que hacía era tomarme 2 vasos con agua, y ya desde ese momento ya sentía energía. Es verdad esto, no sé por qué se me ha olvidado, ¿no? Entonces, ahora hago ejercicio después de desayunar, y antes hacía pues en ayunas, ¿no? Pero el punto es ese, de que si ustedes me están escuchando y quieren hacer ese cambio, por lo menos, es decir, pongo la alarma, voy a despertar, voy a agradecer, voy a cambiar mi actitud en este momento, tu cuerpo se va a llenar de energía. En cambio, si lo estamos aplazando, ¿no? Ahorita, 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, pues terminamos ya bien cansados, o sea, no es para nada productivo para nosotros, para nuestro metabolismo. Entonces, si haces ejercicio o no haces ejercicio, esto te va a ayudar para tus músculos. Entonces, si buscas una manera natural y aparte es deliciosa, ¿no? De hacer una bebida, un licuado que te va a ayudar para tus músculos, sobre todo si estás haciendo ejercicio, ya sea en tu casa o en el gimnasio, o estás levantando algunas pesitas o algún tipo de ejercicio de resistencia, pues haz este licuado, ¿ok? Si quieres ganar masa muscular y rendir mejor en tus entrenamientos, hay que preparar este licuado de quinoa y plátano, que te va a proporcionar los nutrientes esenciales que necesitas para fortalecer tus músculos y mejorar tu recuperación. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Para empezar, tiene muchos beneficios, ¿no? El plátano, pues, es delicioso. De hecho, yo por las mañanas hago casi de lunes a viernes, o por lo menos lunes, o sea, alternado, pero de lunes a viernes hago un licuado. Yo uso leche de almendra con coco, sin azúcar, sin nada, sin sabor. Un vaso de leche de almendra y coco con una banana, 4 fresas y un vaso con hielos, el vaso con leche y 2 cucharaditas de stevia. Y ese es el licuado que tomamos mi esposo y yo por las mañanas con el desayuno, que se siente, o sea, se siente rico porque cuando hace ejercicio, pues para los músculos, ¿no? Entonces, ahorita en esta receta, pues a mí lo que me va a faltar es agregarle la quinoa. Y la quinoa nos gusta, entonces va a ser como un alimento, ¿no? Puedes utilizarlo como un sustituto de alimento, fíjense, viéndolo bien. O como un snack, si estás haciendo ejercicio, ¿no? Entonces te va a ayudar, te vas a sentir bien, porque la quinoa tiene mucha fibra y aminoácidos. Entonces, tiene muchas vitaminas, ya hemos hablado de la quinoa en otras ocasiones, ¿no? La quinoa es un superalimento rico en proteínas completas, lo que convierte en una opción ideal para quienes buscan aumentar su ingesta proteica de manera natural. Y el plátano, pues, proporciona carbohidratos de rápida absorción, que proporciona la energía necesaria para tus sesiones de ejercicio, ¿no? El plátano, mucha gente pues así como que le tiene miedito por su índice glucémico que está alto. Obviamente para una persona que padece de diabetes pues no es recomendado, o por lo menos no en cantidades grandes. Y pues obviamente tienen que consultarlo con su médico, ¿no? Pero bueno, los que no, pues hay que hacer este licuadito si quieren. El beneficio de este licuado de quinoa y plátano es que es rico en fuente de proteínas, te da energía sostenida por los plátanos, que ofrecen pues energía rápida y duradera, ideal para antes o después de entrenar. Y la quinoa pues es conocida por su alto contenido de proteínas esenciales para la formación de masa muscular. También tiene fibra dietética. Ambos ingredientes son ricos en fibra, lo que mejora la digestión y ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Vitaminas y minerales. Este licuado es una excelente fuente de potasio, magnesio, hierro y vitaminas esenciales que apoyan el correcto funcionamiento del cuerpo. Tiene un poder antioxidante. Los antioxidantes presentes en la quinoa ayudan a combatir el daño celular y a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Y apoyo cardiovascular. El potasio del plátano y los antioxidantes de la quinoa contribuyen a mantener la salud del corazón y a regular la presión arterial. Ahora, ¿cómo vamos a preparar este delicioso licuado? Necesitamos media taza de quinoa cocida, ¿ok? Un plátano maduro, una taza de leche, ya sea de vaca, de almendra, de soya o la que tú prefieras. Yo te recomiendo la de coco o almendra, o la combinación como la que uso yo. Una cucharada de miel o endulzante natural, es opcional. Media cucharadita de extracto de vainilla, también es opcional. Y hielo también es opcional, al gusto. Vas a cocer la quinoa. Para la quinoa, si nunca has hecho quinoa, hay que enjuagarla bajo agua fría y quitarle lo más que puedas una espumita que es la saponina, que es como si fuese un jabón. Hay que lavarla y tratar de quitarle eso. Va a salir agua blanca. Ya cuando salga más clara, pues ya es cuando dices ya está limpia la quinoa. Hay gente que la deja remojando toda la noche y al siguiente día ya la prepara, ¿no? Vas a cocinar media taza de quinoa con una taza de agua en una olla a fuego medio. Y una vez que hierva, vas a reducir el fuego y lo vas a cocinar a fuego lento durante 15 minutos o hasta que el agua se haya absorbido y la quinoa pues esté tierna. Después la vas a dejar enfriar. Vas a preparar los ingredientes, vas a pelar y cortar los plátanos en rodajas, mezclar en la licuadora la quinoa cocida y fría, el plátano, la leche, la miel, el extracto de vainilla en la licuadora. Lo vas a licuar hasta que obtengas una mezcla suave y homogénea. Le puedes añadir hielo si prefieres un licuado más frío y lo vuelves a licuar nuevamente. Después lo vas a servir en un vaso grande y a disfrutar de este delicioso licuado. Es perfecto para un desayuno nutritivo o un snack energético. Si a ustedes les gusta hacer hiking, de ir a caminar, pues se preparan este licuadito antes de irse y les va a ir genial, ¿eh? Además, también lo pueden personalizar añadiendo otros ingredientes saludables como fresas, espinacas o yogurt, según los gustos y necesidades. Y ya la incorporas esta bebida a tu rutina y comienza a ver resultados en tu rendimiento y en tu salud. ¿Cómo la ves? Increíble, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de es.gizmodo.com. Y pues ahí puedes encontrar este artículo, fue publicado el día de hoy. Descubre la bebida secreta que transformará tus músculos y mejorará tu entrenamiento. Y aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.